Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hoy, 5 de enero a la hora 20, se inaugura en el Museo San Fernando de Maldonado la exposición Forma y Color con Mirada Infinita, con las obras artísticas de Carlos Páez Vilaró. Con esta muestra se dará comienzo a las celebraciones por el año del centenario del nacimiento de Carlos. Recordemos que Carlos nació en Montevideo el 1 de noviembre del año 2023 y falleció acá en Punta Ballena el 24 de febrero del año 2014. La propuesta cuenta con la curaduría de María De Zuliani y se realiza con la colaboración de la Dirección General de Cultura. Y para hablar de este importantísimo evento, justamente estamos en comunicación con María De Zuliani. ¿Cómo te va, María? Bienvenida, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo van esos preparativos? Bien, espectacular. El museo está maravilloso, con las obras expuestas, con todo el personal, súper cariñoso con la obra de Carlos, todos muy bien dispuestos, un equipo fantástico, tanto de la Dirección de Cultura como del Museo del Sano Pueblo. Va a ser una gran celebración. ¿Cómo nace esta idea? Mira, nace porque, bueno, se cumple el centenario de su nacimiento y a Carlos le encantaba festejar los cumpleaños. Sí. Era un hombre que celebraba la vida. Me consta. Y se nos ocurrió celebrar durante todo el año, no esperar al 1 de noviembre. Es todo el año. Entonces comenzamos con una exposición retrospectiva en Maldonado, que él adoraba, le encantaba, como vos sabés, como todos saben, era el lugar en el mundo, el lugar que él eligió para vivir. Donde construyó su casa pueblo y al que siempre regresó, por más que fue un viajero que recorrió todo el mundo, él era un trotamundos, pero este era su lugar por excelencia. Bien, y la exposición va a ser presentada hoy, ¿se va a extender? Sí. ¿Hasta cuándo? Se presenta hoy a las 20 horas y va a estar durante todo el mes de enero, sí. De 9 a 20 horas. Bien, y no solamente instalaciones del museo, más allá de que, digamos, la inauguración hoy específicamente allí, sino también en otras salas de la Casa de la Cultura, ¿es así? Sí, incluye, abarca 3 salas. 3 salas. Uh-huh. Y cuenta con una audioguía para todos los que vayan, la pueden descargar mediante un código QR que explica, va transitando las huellas de su arte desde que era un chiquilín, que hacía pintura caricaturesca, que era dibujante, que era publicista, que se fue al África, que se fue a Nueva York, que vivió un montón de cosas impactantes y convivió con muchas culturas que fueron influyendo en su arte, en su evolución, en su desarrollo, ¿no? Porque era un hombre, como vos sabés, súper inquieto, con influencia de varios artistas, a pesar de que no había tenido maestros, que fue autodidacta, pero siempre fue como una esponja, una aspiradora, que se iba nutriendo. Y aparte de esa audioguía que explica, narra brevemente, digamos, la parte pictórica, la parte creativa y también sus vivencias de esa época, ¿no? Aparte de eso tenemos otra guía que es en lenguaje de señas. Para las personas sordomudas que quieran visitar la exposición, tienen guías, tienen videos en cada sala explicando toda la vida y la obra de Carlos. Realmente te escucho y repaso rápidamente los momentos de conversaciones de mano a mano con Carlos allí en su casa pueblo querida y la forma además tan narrativa que tenía con mucho sentimiento para ir contando en detalle cada una de esas historias que vos de alguna forma sintetizaste en 2 o 3 minutos, pero que realmente fueron el reflejo de una vida vivida con muchísima pasión. Y si hubo algo que siempre tuvo y transmitió fue la decisión de salir a buscar el mundo, ¿verdad? Y salir a buscar la vida y siempre querer aprender y acercarse a los lugares donde de repente otra gente no se veía atraída por arrimarse, como sus visitas al África, por ejemplo, y sus recuerdos, sus fotos y sus primeros videos por allí, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, Jorge. Era un gran gozador de la vida, era un gran poeta, y eso era lo que transmitía. Todos los que lo conocimos nos enriqueció. Cada conversación que teníamos con él, como vos sabés, y como mucha gente que debe estar escuchando y que tuvo la posibilidad de conocerlo, era maravilloso. Uno salía enriquecido después de una charla con él. María, ¿cómo está Casa Pueblo? Bien, ahora Casa Pueblo está, bueno, desbordado de... Desbordado, de turistas, imagino, ¿no? Que sean los cruceros, fantásticos, estamos súper contentos. Nos encanta recibir a la gente, nos encanta que disfruten la obra, que conozcan a Carlos, que se acerquen, que disfruten del paisaje maravilloso de Punta Ballena, de los atardeceres, de la brisa que llega del mar, de ese impactante azul con blanco, con las rocas, con los cerros en el fondo. Es un lugar fantástico. Y bueno, eso, con la obra de Carlos, con sus cuadros, con su voz, con sus videos, con todos sus escritos, es un gran disfrute. Voy a tener que volver a probar esa sensación. Sí, por supuesto. Desde que Carlos falleció nunca más lo hice, pero por más allá que me pueda resultar muy conmovedor. Sí, Jorge, el por estar supuesto. Allí, nosotros lo sentimos presente. Sí, es tremendo, y viendo el sol entrar como en una alcancía, decía él, y escuchar su voz realmente es una sensación intransferible. Sí. María, te quiero felicitar por esta iniciativa, que quiero que lo reiteres. Este es el comienzo de un año de recuerdos. Exacto. Para Carlos, ¿verdad? Sí, totalmente. Lo comenzamos en el centro, en el Museo San Fernando de Maldonado, la primera exposición, para dar inicio, digamos, a las celebraciones por su centenario. Bien, y quiero también felicitarte a ti y a toda la gente que está trabajando en esto, porque sin duda que también ese siempre estar dispuestos a hacer cosas lo heredaron de Carlos y lo representan muy bien. Sí, muchas gracias, tenemos un equipo fantástico, como te decía, todos estamos disfrutando de la organización de esta muestra. Así que muchas gracias, Jorge. Gracias, María. Buena jornada. Y los para esperamos, ti. Por favor. Después quiero que me cuentes, sí, a ver, sí, qué te pareció. Claro que sí, estaremos y, por allí. Y te vamos a hacer llegar el catálogo, por supuesto, que te comento que tiene aparte una gran tiene un gran contenido literario, porque hemos elegido críticas de ya sea de prensa o de críticos de arte que durante toda la vida de Carlos fueron comentando acerca de su obra y de sus exposiciones, y hay escritos muy importantes que acompañan en el catálogo cada etapa. Ya Karina me avisó que estuvo por allí, realizó unas imágenes y le entregaron ya ese material, así que estamos muy agradecidos. Ah, buenísimo. María. Bueno, Jorge, un gusto hablar contigo. Éxitos, como siempre. Muchas gracias, hasta siempre. Felicidades, hasta pronto. Adiós, adiós. Les estaba contando en el comienzo de esta charla que hoy, 5 de enero, a partir de la hora 20, se inaugura en el Museo San Fernando de Maldonado la exposición Forma y Color con Mirada Infinita, con las obras del artista Carlos Páez Vilaró. En el año 2023, Carlos hubiese cumplido sus 100 años y por lo tanto todo este año va a estarse realizando diferente tipo de actividades. La conversación era con la encargada de la curaduría de esta exposición, con María Di Zuliani. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.